Sean todos bienvenidos al episodio número 4 de Acceso Com, el podcast. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Les damos la más cordial bienvenida a todo el municipio de La Barca, Jalisco y sus alrededores que nos están escuchando en este que, como ya lo dijimos, es el episodio número 4 de este podcast. Un podcast que sabemos que es un programa de entretenimiento, chistes, buen humor, frases célebres, consejos prácticos y demás. Un podcast que está sustentado por el grupo de negocios de aquí de La Barca llamado Acceso.com. Y comentarles que el día de hoy este episodio está patrocinado nada más y nada menos por Paolo Hair Gallery, salón de belleza atendido por el estilista profesional Pablo Hernández, el buen amigo Pablo, en el cual, como ya conocemos, lo podemos encontrar en Guerrero número 52, letra B, de aquí de esta ciudad de La Barca, Jalisco. Y pone a nuestra disposición cortes, tintes, maquillajes, peinados permanentes y muchas cosas más. Y en este episodio, en el concurso del episodio de hoy, nos trae un regalo muy especial que vamos a escuchar en unos minutitos más. Así es de que estén pendientes. Agradecemos el patrocinio, como ya lo dijimos, de Paolo Hair Gallery. Mandamos un muy cordial saludo al estilista profesional Pablo Hernández. Como siempre, ofreciendo el mejor servicio, calidad y las mejores marcas para el cuidado de tu cabello. Este es su programa Acceso.com, el podcast, y comenzamos. Y a continuación escucharemos la primera ronda de nuestros miembros del grupo de negocios de Acceso.com. ¿Se te antoja el delicioso sabor de Taco Burger? Pues visita su restaurante campestre en Carranza número 81, en La Barca, Jalisco, rumbo a la central camionera. Y prueba el delicioso búfalo especial, tacos de asada, burritos, hamburguesas y mucho más. Pedidos al 93-540-59, Taco Burger de La Barca, Jalisco. Que te ofrece un espectacular 10% de descuento en toda la comida consumida en su restaurante campestre, presentando tu llave Acceso.com. Continuamos con LB.com.mx, venta, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo, los mejores equipos y el mejor servicio profesional, el cual te ofrece un 20% de descuento en la reparación y mantenimiento en tu equipo de cómputo. Puedes encontrarlos en Hidalgo número 31 y en Amado M. Rivas número 120 o al teléfono 393-93-58032, LB.com.mx. 20% de descuento presentando tu llave Acceso.com en la reparación y mantenimiento de tu computadora. Y continuamos con Moraliz Ópticas, simplemente para ver y verte bien. Calidad y servicio en el cuidado de tus ojos, examen de la vista profesional y los mejores lentes de las mejores marcas, en el que te ofrecemos un 10% de descuento en la compra de tus lentes presentando tu llave Acceso.com. Puedes encontrarnos en Juárez número 20, letra B, a un costado del pasaje Juárez. Y seguimos con Foto Estudio Cernux, el mejor servicio profesional para todo tipo de evento social. Como promoción, al contratar tu servicio para eventos paquete completo, llévate gratis una ampliación de 28 por 35 centímetros presentando tu llave Acceso.com. Encuéntralos en Morelos número 19, Colonia Centro, La Barca, Jalisco, 93-509-82, atendido por su propietario Sergio Serna. Y comenzaremos con nuestra sección de datos curiosos. En esta temporada de lluvias, no sé si alguno de ustedes se preguntará, algo que a lo mejor es muy común para todos nosotros verlo, que están siempre ahí, siempre están presentes en esta temporada de lluvias, y son nada más y nada menos que las nubes. Pero ¿a poco más de alguna vez no hemos tenido la curiosidad y pensar qué son las nubes? Vemos simplemente esas masas, a veces blancas, a veces oscuras, a veces un poco azules, que se desplazan de una dirección a otra, a veces rápido, a veces lento, y que de un momento a otro se juntan y comienza la lluvia. Comienzan a aventar chorros y chorros de agua. ¿De dónde le salen? ¿Quién sabe? Es por eso que en este episodio de hoy le dedicaremos esta sección de datos curiosos a las nubes y escucharemos unos pequeños datos que tal vez no conocíamos. Fíjense que las nubes juegan un papel muy importante en el balance de la energía de la Tierra. ¿Por qué? A ver, porque ellas se encargan de reflejar la luz del sol y así la hacen que se enfríe cuando debe estar frío. Y lo más importante todavía, que las nubes reponen nuestras reservas de agua. Es un ciclo sin fin, pero uno que mantiene el balance en la Tierra. ¿Cómo ven el papel tan importante que juegan las nubes en balancear el sistema de agua aquí en nuestro planeta? Y ahora vamos a ver cómo se forman las nubes. Fíjense que cuando el agua de la Tierra se evapora, se hace gasecito, o sea que pasa del estado líquido a gaseoso, eso se eleva hacia el cielo, ese vaporcito. El vapor de agua al enfriarse se condensa formando gotitas de agua. Y así es como se forman las nubes, fíjense, de gotitas de agua que se forman allá en las alturas. Cuando estas se encuentran a poca elevación de la Tierra, se les llama niebla o neblina. Cuando se llegan a juntar una vasta cantidad de estas gotitas, caen hacia la Tierra en forma de lluvia, o si se hace mucho frío, entonces se congelan y caen en forma de nieve o granizo. ¿Cómo ven? ¿Qué tal con las nubes? Y pues también contarle que las nubes se clasifican según su altura. Por ejemplo, les llamamos nubes bajas a las nubes de una elevación baja de menos de 2 kilómetros. Les llamamos nubes medias a las nubes que tienen una elevación media que está entre los 2 y los 5 kilómetros. Y les llamamos nubes altas a las nubes de mayor elevación, o sea las que están de 5 kilómetros en adelante. Y están compuestas principalmente de hielo. A estas les tienen sus nombres científicos, que se llaman cirros, cirroestratos y cirrocúmulos. ¿Cómo ven la nomenclatura de las nubes, que es según la altura que estas tengan? Contarles ya para finalizar con esta sección de datos curiosos sobre las nubes, unos datos curiosos sobre las nubes. ¿Sabías que las nubes se elevan más durante el día que durante la noche? ¿Sabías que las nubes nacaradas o de madre perla pueden encontrarse hasta 29 kilómetros de altura? Fíjense nada más a qué altura se encuentran esas nubes color nacarado o madre perla. Son muy delgadas y normalmente pueden verse al amanecer o al atardecer, ya que el sol refleja su luz desde el horizonte iluminando las nubes por debajo. ¿Sabías que los rayos del sol que pasan a través de las nubes se llaman rayos crepusculares? Bueno, con esto damos por terminada esta sección de datos curiosos. Y esta vez se las dedicamos a nuestras curiosas nubes que nos acompañan todos los días en esta temporada de lluvia. Y vamos a continuar con nada más y nada menos que el esperado concurso que esta vez patrocina Paolo Hair Gallery. Y el buen amigo estilista profesional Pablo Hernández nos trae para nosotros, nos regala dos tratamientos para el cuidado de nuestro cabello de la marca Moroccan Oil. De los cuales, antes de continuar con el concurso, quiero hablarles poquito para que se emocionen, para que sepan en qué consisten estos espectaculares tratamientos. El tratamiento Moroccan Oil, cabello sedoso, saludable y lleno de brillo. Este tratamiento es un fenómeno de la belleza que lo hace todo. Esta fórmula versátil, nutritiva y libre de residuos puede utilizarse como una herramienta para acondicionar, peinar o dar un acabado. Se mezcla perfectamente con otros productos e incluso acelera el tiempo de secado, mejorando el cabello con cada paso. Y déjenme contarles un poquito más de este tratamiento. El tratamiento Moroccan Oil transforma el cabello completamente, debido a que se trata de una fórmula que devuelve proteínas perdidas que fortalecen los ácidos grasos, aceites omega 3 y vitaminas para el brillo de tu cabello, así como los antioxidantes para su protección. Se absorbe de forma instantánea, rellenando las grietas del cabello causadas por el calor, los peinados y los daños provocados por los efectos ambientales. El cabello quebradizo y dañado se vuelve fuerte y flexible. El cabello áspero y con tendencia al escrepacimiento consigue un brillo resplandeciente, suavidad y docilidad. El punto de partida perfecto para un peinado sin esfuerzo. Esto es nada más y nada menos que el tratamiento para tu cabello Moroccan Oil. Así es de que las dos chicas afortunadas que respondan la trivia de este concurso se llevarán cada una un tratamiento Moroccan Oil. Y también para los que quieran recibir todos los beneficios que te da el tratamiento Moroccan Oil, ya sabemos que el estilista profesional Pablo Hernández está a sus órdenes en Guerrero número 52, letra B, para atenderlos con todo gusto en el cuidado de su cabello. Y este concurso consistirá en lo siguiente: a las primeras dos personas que contesten correcta y totalmente las siguientes preguntas, mandándonos un inbox al Facebook de Acceso con la Barca o un correo electrónico al correo accesomxlb@gmail.com, serán acreedoras a uno de estos dos tratamientos que Pablo Hernández y Paolo Hair Gallery nos regalan. Y la primera pregunta dice así: menciona las tres principales marcas de productos que utilizamos en tu salón de belleza Paolo Hair Gallery. Esa sería la primera pregunta de la trivia de hoy. La segunda: menciona por lo menos 5 servicios que puedes recibir en tu estética en tu salón de belleza Paolo Hair Gallery. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta: menciona el domicilio y teléfono de tu salón de belleza Paolo Hair Gallery. Esas tres sencillas preguntitas, si las contestas primero que los demás y total y correctamente, pues nos contactaremos contigo y te daremos la buena noticia de que eres la ganadora o el ganador de uno de estos dos tratamientos. Y se preguntarán dónde podemos encontrar estas respuestas aparte de asistir a tu salón de belleza Paolo Hair Gallery, pues accediendo a su página web, la cual es http://paolo.accesocom.com. O si tienes tu llave AccesoCom, podrás encontrar estos datos también en la guía AccesoCom. Repetimos: http://paolo.accesocom.com. Así es de que mucha suerte y esperamos sus respuestas. Agradecemos nuevamente a mi buen amigo Pablo Hernández por regalarnos estos tratamientos. Vamos a escuchar la siguiente ronda comercial de los integrantes del grupo de negocios de AccesoCom, y el siguiente de ellos es Soki Center. Soki es el nuevo concepto integral de alta tecnología para la salud. Contamos con los mejores equipos para el sano mantenimiento del cuerpo humano y te ofrecemos un 30, 40 y 50% de descuento en el uso de nuestros equipos presentando tu llave AccesoCom. Encuéntranos en Corregidora número 147, letra A, La Barca, Jalisco, cerca de Protección Civil. Desintoxícate, fortalece tu sistema inmunológico, elimina toxinas, optimiza tu metabolismo y prevé enfermedades degenerativas. Solo aquí con nosotros en Soki Center de La Barca, Jalisco. Corregidora número 147, letra A. Y continuamos con Makeup, maquillaje y accesorios. Maquillaje profesional, los mejores accesorios, cursos de automaquillaje y asesoría profesional. Encuéntranos en Madero número 18, Colonia Centro, La Barca, Jalisco, junto al sitio Juárez. Y te ofrecen un 10% de descuento en todos los bolsos de las mejores marcas y también en tu kit básico de maquillaje. Además, en la compra de tu kit, obtén un curso de automaquillaje totalmente gratis presentando tu llave AccesoCom. 393-101-3998. Makeup, maquillaje y accesorios. Y a continuación continuamos con tu zapatería Asatru. Ven y conoce el mejor calzado directo de fábrica, los mejores diseños y mejor calidad, por supuesto al mejor precio. Y te ofrece un precio especial al calzado con etiqueta morada presentando tu llave AccesoCom. Encuéntranos en Javier Mina número 8, a solo un costado de la parroquia de Santa Mónica de la Barca, Colonia Centro. Javier Mina número 8. Y continuamos con Ferremate. En Ferremate contamos con un extenso surtido en material ferretero para cubrir todas tus necesidades. Fontanería, electricidad, herramientas manuales y eléctricas y tlapalería en general. En el que te ofrecemos un 15% de descuento en todas tus compras. Aplica algunas restricciones. Con excelente calidad y amplia garantía, contamos con mayoreo y menudeo al mejor precio. encuéntranos en Hidalgo número 137, letra F, teléfono 93-525-39, frente a Papelerías Cuauhtémoc. Ferremate de la Barca, Jalisco. Y a continuación traemos para ti servicio de nutriólogo, baje de peso, promoción, consulta de 120 a solo 100 pesitos, presentando tu llave acceso home. Hidalgo número 131, letra A, en San Juan Bosco, los miércoles de 10 a 2.30 y de 4 a 8 pm, los sábados de 10 a 2.30 y de 4 a 7 pm. Te esperamos. Y continuaremos con nuestra sección de frases célebres. Esta vez, el día de hoy, escucharemos unas frases del cual el autor es nada más y nada menos que San Agustín, al cual conmemoramos todos los días 28 de agosto de cada año. Y hoy en este mes, por eso, escucharemos unas frases de su autoría. Contarles que San Agustín fue uno de los máximos pensadores del cristianismo del primer milenio y ciertamente también uno de los más grandes genios de toda la humanidad. Fíjense nada más. Por eso escucharemos unas frases llenas de sabiduría y muy profundas de la autoría de San Agustín. Así es de que vamos a escucharlas. Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Y si perdonas, perdonarás con amor. Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer todo lo que puedas y pedir lo que no puedas, y te ayuda para que tú puedas. Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. La medida del amor es amar sin medidas. Da lo que tienes para así poder merecer lo que te falta. Los que no quieren ser vencidos por la verdad son vencidos por el error. La soberbia no es grandeza sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande pero no está sano. Los hombres están dispuestos siempre a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida. Las lágrimas son la sangre del alma. Cuando rezamos, hablamos con Dios, pero cuando leemos, es Dios quien habla con nosotros. Obedezcan más a los que enseñan que a los que mandan. Y con esto damos por terminada nuestra sección de frases célebres. Y continuamos con nuestra siguiente cápsula de los miembros de nuestro grupo de negocios de Acceso.com. Y el siguiente de ellos es nada más y nada menos que el Pollo Donald. Pollos asados al carbón estilo Sinaloa. Comprueba nuestro sabor en Ocampo 111 y en Hidalgo 620 de la Barca, Jalisco. Servicio a domicilio 3939358188 93-581-88. Además, contamos con quesadillas, ensaladas, hamburguesas, papas a la francesa, flautas y mucho más. Y te ofrecemos una promoción y un 14% de descuento en la compra de un pollo, presentando tu llave acceso con el Pollo Donald. Comprueba nuestro sabor. Y estamos para servirles en Mariscos El Patrón. Te ofrecemos botanas, tostadas, tacos, órdenes, aguachile, cócteles, filetes, platillos, bebidas y mucho más. Encuéntranos en Calle Hidalgo 701, frente al Monumento a la Madre. Hidalgo 701, servicio a domicilio al 93-558-17, 93-558-17. Y te ofrecemos un 10% de descuento en todos los platillos y cócteles